Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Samba, mi niña bonita. Dame guare, ponme conmigo a jugar. Give me a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh faced, I'm undressed, it's kinda tight. Attitude, no one will get the best of me. I'm feeling sexy. Buenas noches, Berriozar. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Estamos aquí un día más en el 100.8 en Berriozar está de fiesta contigo, Álvaro DJ y DJ Mike. ¿Qué tal? Buenas noches, DJ Mai. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 de la FM, a través de Berriozar y Ratia, y también lo hace a través de internet en cualquier lugar del planeta en eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Bienvenidos, bienvenidas, un fin de semana más, un nuevo weekend a tu programa de música de baile, el mejor programa que puedes escuchar a nivel nacional. Berriozar está de fiesta con DJ Mai y Álvaro DJ. 2 horas de auténtica locura, de auténtico baile. En definitiva, lo mejor de la música de baile aquí en tu radio. Hoy va a sonar por aquí Juan Magán, va a sonar hasta que salga el sol, un clásico del programa, sin duda alguna. Lona también va a sonar, DJ Tiesto. Y por supuesto tenemos alguna versión extendida que en las emisoras comerciales pues es imposible poner. Y que aquí en Berriozar está de fiesta, te lo pinchamos cada fin de semana, cada viernes, cada sábado y cada domingo. Recuerda que estamos el viernes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo. Y el fin de semana estamos para ti de 10 hasta la medianoche. Eso sí, en redifusión, eso sí, en repetición para ti. Y si os parece, vamos a lanzar ya el primer programa. El primer programa, iba a decir. Vamos a lanzar el primer tema de la noche en este nuevo weekend, en el cual te traemos, ya sabes, lo mejor de la música de baile aquí en el 100.8 y en eguskiplaza.net. Semana, y nos vamos de fiesta hasta que salga el sol. Llega el fin de semana. fin de semana. Es Berriozar. Esto es fiesta. De 9 a 11, Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Con Marco, fin de semana, un tema muy marchoso para empezar el programa de hoy y terminar el mes de enero con buena música. Y seguimos con Juan Magán y Fiesta, escúchalo porque te va a gustar. Electro Mambo. We love aesthetics. Sony Music. Para mujeres latinas y a todos esos hombres latinos, Puerto Rico, España, República Dominicana, Estados Unidos. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah, I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing. Everybody. Until it's the end of the world, or at least until we're gone. So let's move into this music and for once just lose control, as we find out where this party ends. And tonight we're letting go. Cause if tonight is the night that I just might fall in love with the girl of my life, then I hope she's a type that'll party all night on the dance floor like she's the queen of it, right? Getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. We gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on. El gran y buen tema, el que estamos escuchando ahora mismito en la sintonía del 100.8. La música la pone Manian con este Don't Stop the Dancing. Uno de esos grandes temas que los puedes escuchar cada fin de semana, cada viernes, cada sábado y cada domingo en Berriozar y Ratia, en el programa Berriozar está de fiesta con Álvaro DJ y DJ Mai, DJ Mai y Álvaro DJ. Ey, esto que continúa, nos vamos con Yoda Silva. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Shout it loud, baby. Boom, ah, boom, ah, yeah. Boom, ah, boom, ah, yeah. That's the way. ahí sonando uno de los temas extendidos, versión extendida de este Bumaye de Yoda Silva y Yakamasoni. Versiones extendidas que solo vas a poder escuchar aquí en Berriozar, está de fiesta, ya que es muy difícil que lo puedas escuchar en otras emisoras de radio. Oye, que nos vamos con otra también versión extendida, ahora del señor Edward Mata. ¿Te suena esto? Se hace llamar Mono in Love. Es la música de Edward Maya. De 9 a 11, Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Esto es viernes. Esto es fiesta. Why don't you love me like you always lie? You thought you had me doing what you like. You've been refusing always in the night. And now you took it. I don't know what is right. Cambiamos, nos vamos hasta el plato número 2 y sonando a 33 revoluciones por minuto la música de Marshall Ventura a Sumisión DJ con este Stay With Me. También versión extendida, uno de los clásicos con un poquito de más de duración y por supuesto más cañeros y más chunda chunda. Stay With Me, Marshall Ventura a Sumisión DJ. Mm. Si quieres disfrutar de Berriozar está de fiesta, ahora tienes 2 horas con tus majestades. Álvaro, DJ, la grandeza y emoción. DJ Mai, la elegancia y el carisma. Black I Will, baby. Mr. Black. Haciendo que la música tenga sentido. Barcelona 2013. Desde que te vi, baby. Yo nunca pensé enamorarme, sentirme así. Sueño despierto cuando estás aquí. Mi reloj ya no funciona y mi mundo solo gira por ti. Envigata de Cupido me robaste el corazón. Tengo mucho amor y un corazón para regalarte. Mi vida entera yo voy a entregarte. Tanto momento de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía. Cuánta pasión, cuánta imaginación. Desde que te vi aquel día, tanta manera de decirte amo. Quiero que siempre esté a mi lado. Quiero amarte, soñarte, besarte, abrazarte y nunca soltarte. Construir un castillo de rosas y que seas mi reina, mi esposa. Y por siempre poderte tener. Y si no te tengo yo vuelvo a nacer. Y si vuelvo a nacer, dormiré juntito a tu corazón. Detendré las horas en tu habitación. Volvería una vez más a enamorarme. Y si vuelvo a nacer, indescriptible decir lo que me has hecho sentir. Toco tu pelo, mami, despego y yo me elevo al cielo. Insoportable es pasarme 2 segundos sin ti. Puso tu boca y alzo mi vuelo a un mundo hermoso. Así que dime que me quieres, sabes que te quiero. Quiero que me quieras como yo te quiero. Como yo quiero, baby, tu amor entero. Así que dime que me quieres, sabes que te quiero. Quiero que me quieras como yo te quiero. Como te quiero, baby, tu amor entero, baby. Y enamorarme y sentirme así. Sueño despierto cuando estás aquí. Mi reloj ya no funciona y mi mundo solo gira por ti. Y si vuelvo a nacer, dormiré juntito a tu corazón. Detendré las horas en tu habitación. Volvería una vez más a enamorarte. Y si vuelvo a nacer, dormiré juntito a tu corazón. Detendré las horas. Gran y buen tema el que estamos escuchando, ¿eh? Una letra que te llena, que te llega al corazón, de manos de Black Will y Mr. Vila con este Si vuelvan a hacer. Bueno, y la siguiente canción que, bueno, la estoy chafando un poquito, pero bueno, conocida por todos y todas, Hypnotic, de manos de Elena. Así que, como ya la he jorriado un poquito, pues te dejo con ella, que la disfrutes. Feel so good, happy day. de los clásicos de este programa, Hasta que salga el sol. Seguro que lo has bailado más de una vez, así que te dejo que lo vuelvas a disfrutar y a bailar. Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta, se formará la contienda, vamos a bailar y brincar. Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta, todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, oh, oh. Que empiece la algarabía con el sol carnaval. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, oh, oh. Aquí todo es diversión hasta que salga el sol. Vaya, nos fuimos de rumba hasta que salga el sol. Baila rompiendo cadera hasta que salga el sol. A mis cervezas arriba hasta que salga el sol. Las fiestas por siempre día hasta que salga el sol. Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena. Música que hace que baile, ritmo candela que quema. Sube el volumen sin pena, que te corra por la pena. Música que hace que baile, ritmo candela que quema. Es Berriozar. Esto es fiesta. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube. La temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube, fuego, fuego hasta que sube. Al sol nos vamos con Juan Magán y lo que me pasa. Invisible. me tienen sufriendo. Cause I need them now. Come get a little closer, oh baby. Me excita tu sexy boquita. It just feels so right. Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo. Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel. Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo. Eso que anoche viví. Y aquí continúas en Berriozar, esta fiesta como cada fin de semana, como cada viernes, sábado y domingo, compartiendo contigo lo mejor de la música de baile. Y esto que continúa, nos vamos con Mr. Jamming. Y esto, I Wanna Fly, otro de esos temas que te hacen bailar y sentir que estás en fin de semana. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. Hasta baile no hay salida, que corra el tiempo. Venga, ti zumba conmigo con movimiento. Hasta baile. temas más conocidos de Don Omar, Zumba y la música que continúa aquí en Berriozar está de fiesta como cada fin de semana con Álvaro DJ y DJ Mike. Sube el calor, sube, sube el amor. La música, la hora, la pone ahora Lona con este Sube el calor. Y aquí estamos intentando que suba el calor en esta noche de viernes, en esta noche de sábado y domingo, según cuando nos escuches. Ya sabes cómo estamos contigo cada viernes de 9 a 11 en riguroso directo, cada fin de semana, sábado y domingo de 10 hasta la medianoche. Y la música que continúa. Nos vamos a meter ahora con un disco propio de DJ Tiesto. El álbum se hace llamar Club Life Volumen 3 y dentro de él está este pedazo de tema, Kango. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podrían quedar dos, Álvaro DJ y DJ Mike. We'll be right back. ¿Os acordáis de aquella película en la que el mayor barco de esa época se hundía? Nos vamos con la canción de Titanic, pero en versión house. Escucharla merece la pena. Con vosotros, DJ Tiesto. Le ha costado arrancar, pero aquí está la sesión de este viernes, de este fin de semana. Nos vamos con el Remember Sesión Tecno años 80 y 90. Hoy se lo hemos querido dedicar esta sesión especial para la gente que hace el programa 80, 90 y más. Carlos y Pablo, Pablo y Carlos, que seguramente que estarán escuchando el programa, aunque estén con los monólogos por ahí. Seguramente que dejarán un oído para escucharnos allá donde estén. Supuestamente es Barañay, ¿no? Creo que sí. Pues eso, que te quedes con Edil, con la sesión Remember Techno años 80 y 90. Y la semana que viene, sorpresa al canto.

acercándonos al punto de las 11 de la noche, en riguroso directo hoy viernes 31 de enero del 2014, acercándonos a la medianoche si nos escuchas el sábado 1, domingo 2 de febrero. Hasta aquí, Berriozar está de fiesta en el día de hoy. Recuerda que volvemos el próximo weekend, volvemos el próximo fin de semana, compartiendo contigo más música de baile. Los saludos de DJ Mai, los saludos de quien te habla, Álvaro DJ. Hemos escuchado entre otros a Marco Hinojosa, hemos escuchado entre otros a Elena, también a Don Omar y por supuesto no podía faltar ese clásico de DJ Tiesto, el tema Titanic. Y esta última parte del programa la hemos dedicado a disfrutar y saborear una sesión Remember Tecno años 80 y 90. Y ahora nos vamos con el señor Kiko Rivera y con el tema Chica Loca, un tema que está incluido en el Caribe Mix de este año 2013. ¡Nos vamos! ¡Volvemos! El próximo viernes y el próximo fin de semana. Por cierto, con una sesión bastante especial. Tú no te la pierdas. ¡Adiós! Te encanta.